¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. estoy escribiendo una carta al Polo Norte, a Santa Claus. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué le dices, Pándilo? Ah, pues dice así. Estimado señor Claus, cúbrase usted bien. Le puede pegar tos. ¿Y luego qué va a hacer? Todos los chiquillos lo vamos a esperar. Y si usted se enferma y no puede llegar, va a ser un lloradero que no se va a aguantar. Otra vez ahí vas con tus groserías, Pándilo. No seas majadero, Pándilo. Claro, Pándilo. Caray, paso yo a decirle al señor Santa Claus que he sido buen chiquillo y que merezco yo. Sus gustos, ¿que no? Déjenme terminar mi carta, por favor. Pero no una chica go-go, Pándilo. ¿Por qué no? Señor Don Santa Claus, ya me despido yo. Y a la señora Claus me le dice halo. Si no puede traerme lo que pedí primero, entonces, señor Claus, me manda usted dinero. Allí en el Polo Norte. ¿Su casa está hecha de hielo? No, de dulce y caramelo. ¿Y cae nieve noche y día? Sí, de fresa y de vainilla. Pues entonces vámonos, pues entonces vámonos a vivir con Santa Claus. Su colchón es una nube. ¿Y se alumbrará con velas? No, con luz de las estrellas. ¿Y qué come? Palomitas, sus refrescos y pepitas. Pues entonces vámonos, pues entonces vámonos a vivir con Santa Claus. Con su esposa y los venados. ¿Cómo hace tantos juguetes? Le ayudan 40 enanos. ¿Cuando estudian se desvelan? En el polo no hay escuelas. Pues entonces vámonos, pues entonces vámonos a vivir con Santa Claus. Corren por el arco iris, porque en el polo no hay banquetas. ¿Cómo vuelan sus venados? ¡Son venados encantados! Pues entonces vámonos, pues entonces vámonos a vivir con Santa Claus. ¡Oiga, jefe! Dime, Pan. ¿Santa Claus habla español? Habla todo, hasta mongol. ¿Es del mundo, ciudadano? ¿Se van a ir con Santa Claus, muchachos? ¡No! ¡Usted es el mero mero! ¡Él nomás nos da una vez, jefe! ¡Y usted todo el año entero! ¡Ya se había seguido el jefe! Sí, ¡está jefe. Bien, está era bien! ¡Me la van a pagar! ¡Van a ver cómo queremos voy a hacer estudiar mucho! ¡Pero usted es nuestro jefito! Además, allá hace mucho frío. Además, no tenemos pasaporte. Tenía una nariz muy grande y roja, un reno de Santa Claus, y le brillaba tanto, tanto, que parecía reflector. Todos los demás renos se burlaban sin piedad. Pobrecito, todos lo hacían menos, no querían con él jugar. buena la música. Bueno, esta sonido. Es la historia de es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Es como una lombriz. Porque no encontré una palabra que rime con feliz. Una lombriz también puede ser feliz. Ya, Pánfilo. Ok, Maguey. Maestro, disculpe usted. Márquele otra vez, por favor. ¡Feliz!

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Oiga, jefe! Sí, ¿qué quieres, Pampito? Yo quiero mi arbolito de Navidad. Pa' decorarlo con nieve artificial. Yo le pondré, le colgaré esferas alrededor. Lo adornaré con un cordón de muchas lucecitas multicolor. Al terminar será la cosa más bella. En lo más alto le pondremos una estrella. Yo quiero mi arbolito de Navidad. Lo quiero ya, porque si no se van a acabar. No se acaban, Pánfilo. Los bosques están llenos de árboles. No se crean, muchachos. Hay que cuidar la ecología. ¿Qué es ecología, jefe? Ecología es cuidar la naturaleza. Entonces me están dando la razón. Yo quiero mi arbolito para decorar. Y va a quedar a todo dar. A Santo Claus mi árbol le va a gustar. Y va a sacar de su costal muchos juguetes y allí los va a dejar. Bajo del arbolito de Navidad. Y Santo Claus, tráigame la noche buena. Junto del árbol le dejaremos cena. Bonito mi arbolito. De todo el barrio será el más bonito. Pulsó la guitarra y aventó este grito. Preciosos venados, mientras un gordito, muy decolorado, gritaba: ¡Abusados allí, mis venados! ¡Párenseme aquí, que ya hemos llegado! Y luego cantó así: Yo cruzo fronteras y sin pasaporte, yo soy Santo Claus, vengo del Polo Norte. Para los chiquillos yo traigo juguetes y para los grandes, orito sorbete. Subió a su trineo y se fue luego, cantando ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Somos ardillitas, somos tres, no somos dos. Estamos muy contentos esperando a Santa Claus. Buenas ardillitas hemos sido de verdad. Y muchos juguetitos nos traerá esta Navidad. A Demetrio, a Anacleto, ¿cómo son ustedes dos? ¿Cómo son tontitos en creer en Santa Claus? Ya están grandecitos y deberían saber bien que ese Santa Claus es el papá de cada quien. Sí, sí hay Santa Claus, sí hay Santa Claus. ¿Cómo no va a haber? Muchos juguetitos a ti y a tus hermanitos, porque han sido muy buenos muchachitos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Thank you.